Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. En la operación técnica, Braulio Domínguez, aquí en la Retaguardia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Ernestina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, con fresco, te digo, ¿eh? Bastante frío. ¿Con fresco? Sí, bueno, sí, está feo el día. La verdad que estaba para quedarse en casa hoy, pero bueno. Bueno, pero teníamos que venir a trabajar. Hay que venir a trabajar, ¿qué va a ser? Bueno, hoy vamos a ver qué tenemos. Algo va a salir. Sí, me mirás como algo hay que sacarte de la galera. Sí, seguro, información hay un montón, hay muchas cosas que pasaron en esta semana y de las cuales estaremos hablando seguramente con respecto a todos los conflictos que se fueron dando en cuanto a sindical y en cuanto a cuál es lo cotidiano para los trabajadores y trabajadoras de acá, ¿no? Bien. Y vamos a tratar de ver después si podemos escuchar unos minutitos de declaraciones de hoy del capo Capitanich, capo di tutti capi, cuando se pone ahí en el micrófono y empieza a darle lata, y dice algunas cosas que, bueno, entiendo después, ahora bastante los tweets del día de hoy, o sea, yo estaba mirando bastante. La vamos a ir frases. Analizando. Bueno, y ahora también vamos acá con Fernando Tevele, que lo tenemos al lado, porque después de la pausa, de la cortinita, quiero comentar una actividad, un evento que desarrollamos el domingo a la noche, aprovechando que fuimos a ver una obra de teatro muy linda, muy interesante, pero que tuvo otros condimentos. Así que ahora vamos, Braulio, y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos desde el 16 y 17 de agosto en el 8º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la Ciudad de La Rioja. Mesas, paneles, talleres de formación, talleres de debate y Feria de Medios en la Universidad Nacional de La Rioja. RNMA, 10 años construyendo comunicación. Alternativa y popular. Para más información, www.rnma.org.ar. Humanos de distintas instituciones y grupos. Hoy esta obra se asemeja con un grupo de trabajadores petroleros que están siendo acusados de un crimen que no cometieron. Y venimos a decirles que estamos pidiendo la absolución. Y esta obra muestra de que la justicia a veces está equivocada, falla en contra, va por caminos equivocados. Estos trabajadores estaban defendiendo su fuente de trabajo y su realmente respeto para que tuvieran todos los trabajadores. Así que les queremos avisar eso, no los queremos importunar, tenemos un volante que fuimos dando y es simplemente para que no sean condenados injustamente. Así que gracias por escucharnos y por compartir, que al mismo tiempo que tenemos la gran alegría de este nieto con esta abuela, que quisiéramos que todas las abuelas encontraran a sus nietos y sus nietas, ya, pronto. Pero disfrutemos esto y defendemos a los trabajadores. Bueno, este audio es la voz inconfundible de Nora Cortiñas. ¿Y qué estaba haciendo Nora Cortiñas? ¿Dónde estaba? Qué grosa. Dice, el mito dice que la intervención de Nora arrancó con un grito que se escuchó del otro costado del Teatro Cervantes, que habría dado Luis Angió. No lo sabemos. Bueno, aclaremos que el grito fue pidiéndole a Norita que hablara, que arrancara, porque claro, estaba, teníamos pautado que... Sí, nosotros teníamos, a ver, la idea la hemos contado en los diferentes programas, está ahí más o menos contado en la página, a partir de haber visto la obra y de haber visto cómo la gente se emocionaba en el final con la... Sacco y Vanzetti, la obra que se está dando en el Teatro Cervantes. Uno, digamos, lo que nos quedamos pensando cuando terminó esa primera vez que fuimos con Euge es, bueno, la gente se emociona con este acto donde se cuenta la vida y la muerte de Sacco y Vanzetti en las primeras décadas del siglo pasado en Estados Unidos por sus ideas anarquistas, acusados de un crimen que no cometieron. Y la gente vos lo viviste este domingo, se emociona al final con los alegatos tanto de los acusados como de el caso. Sí, y sobre todo con el del abogado. Y nada, la verdad es que se nos vino a la cabeza aquella comparación que hizo alguna vez, varias veces, Osvaldo Bayer, diciendo que los trabajadores petroleros de Las Heras condenados por el crimen del policía Sayago, ocurrido el 7 de febrero del 2006, son nuestro Sacco y Vanzetti. Entonces dijimos, bueno, ¿cuántas de las 850 personas que estaban aquel domingo sabrían de la situación de los petroleros de Las Heras? Y los que sabían, ¿qué era lo que sabían? Quizás lo que supieran es lo que contó la presidenta el 1 de marzo cuando abrió el discurso, cuando en parte de su discurso abriendo las ordinarias en el Congreso, y hablando de que había que hacer una ley para, digamos, arreglar, entre comillas, el tema de las manifestaciones públicas y los cortes de calles, dijo que remitió a un corte de los días anteriores donde los partidos de izquierda habían justamente protestado a favor de la absolución de los petroleros. Y entonces dijimos, bueno, hagamos una movida, vayamos con... El primero que pensamos obviamente fue en Osvaldo Bayer, que al final no pudo venir por un problemita de salud. Pensamos en Nora Cortiñas, lo comentamos con vos y con otros integrantes aquí de los diferentes programas de la Retaguardia, Vicente Citolema, Alfredo Grande, y nos fuimos ahí, nos distribuimos en los palcos. Nos ayudó, que es barato el Cervantes, vayan a ver las obras del Cervantes, porque como es un teatro nacional, sí. Las entradas son baratas, por 60 mangos estás por ahí en el balconcito que estás al lado de los actores. Entonces sacamos 5 de esos palcos y fuimos 20 personas ahí a volantear en la entrada y después a que hablara Nora y le contara a la gente. Digamos que en ese volantito explicábamos esto, explicábamos exactamente, esta muy analogía simple que veíamos entre el juicio Sacco y Vanzetti y el juicio a los petroleros de Las Heras, para que quienes estuvieran allí no solo remitieran a la injusticia que fue hace 60, 70 años lo de Sacco y Vanzetti en otro país, sino que lo estamos viviendo hoy aquí, ¿no? Claro, que además la justicia de Estados Unidos reconoció 60 años después que se habían equivocado. Ya habían desenchufado las sillas hacía 60 años. Si ven la actuación del fiscal en la obra y todos sus argumentos, en ese momento no había ninguna equivocación, bien intencionado todo, ¿no? Es monumental el trabajo de Luis Ciembroschi haciendo del fiscal. Además, es un tipo que después se conmovió mucho con la charla con Nora, que quiso verlos y que ellos... no solo que aceptaron verla, sino que se emocionaron de que Nora quisiera estar un ratito con ellos, y Luis Ciembroschi fue el que estuvo al frente de esa charla. Así que no sé qué pensás vos, pero nos pareció que el objetivo político estuvo cumplido, no solo porque se enteraron esas 850 personas, ni más ni menos que de la boca de Nora Cortiñas, no de la nuestra, sino que además no, nos parece que con lo que pueda circular ahora comunicacionalmente habrá mucha otra gente que se entere de cómo son las cosas. Yo creo que fue importante. Es más, allí nos encontramos de casualidad con algunas personas conocidas. Yo me encontré con dos personas amigas que venían a verla ahora sin saber. Estuvo también Pablo Yonto hija, que bueno, compañero periodista, que fue también a verla la obra y se encontró con Norita allí. Ayer Roberto Ruiz, acá en Te Digo Más, en el programa de Meriem, de cuando yo le dije que estaba Pablo Yonto y que nos había pedido dónde firmar, porque nos decía, bueno, yo firmé varias veces por esta causa, denme dónde firmar. No tenemos para firmar, estamos repartiendo volantes. Y Roberto decía, bueno, ya que va tan seguido a 678, podría meter el tema ahí, ¿no? Meterlo ahí, bueno, pero... Vale más que unas cuantas firmas. Vale, pero yo creo que fue muy muy importante, bueno, esta iniciativa que tuvieron ustedes, vos, Eugenia, desde la retaguardia y que nos plegamos los que, bueno, a mí, por lo menos los que yo conozco que fue propuesto, dijimos que sí, no podíamos decir que no. Lo sí. único lamentable, bueno, por cuestiones de salud, último momento, no pudo participar Osvaldo Valle, porque me creo que justamente el detonante de esta actividad fue lo que Osvaldo Valle dijo en su momento. Sí, ¿no? sin esa comparación, no sé, se nos podría haber ocurrido a nosotros, pero la verdad es que referimos a esa... A esa de Bayer porque fue muy claro, porque seguramente nosotros lo recordamos en ese momento porque él lo había dicho antes, claramente. Seguro. Bien, y para quienes no estuvieron y vayan a ver la obra, les decimos. Último fin de semana este. Ese es, desde este el jueves sentido. Al domingo, ajá. Último fin de semana, una pena, pero bueno, los teatros nacionales tienen la programación anual, por más que esté siendo muy exitosa la obra, está programado que la levanten el 19, 18. Queda. Sí, por la retaguardia en la página hay una crónica, hay un video de estas declaraciones que ustedes escucharon. Está Norita ahí sí hablándole al público. La verdad que el público muy respetuoso, muy enseguida cuando empezó a hablar Norita con su vocecita, pero se pararon, la escucharon. Los actores, no recuerdo cuál de ellos hizo mención y la vio a Norita y también hizo mención que estaba allí. Sí, el papá de Julieta Díaz, no me sale el nombre. Está, no importa, pero que también hizo mención, creo él, al reconocimiento por el nieto 114 recuperado, que él ahí mismo lo manifestó cuando terminó la obra. Pero bueno. Ricardo Díaz Murel. Cuando quieran, cuando puedan, cuando les interese, en la página de La Retaguardia va a haber una crónica y este videíto con las declaraciones. Sobre todo lo que les pedimos, Norita, ¿no? Además de leerlo, es que hagan circular que el video, la info, porque a lo que apuntamos con esa movida justamente fue a tratar de multiplicar la cuestión del tema de los petroleros que está tan silenciada y tan tergiversada, ¿no? Además, y ojalá podamos lograr el objetivo de que este sea de esos temas, así como el nieto 114, de esos temas que rompen la cuestión de que si vos sos kirchnerista tenés que estar en contra de los petroleros de las Heras porque la presidenta te lo dijo, y si sos antikirchnerista tenés que estar a favor sin conocer la causa. Lo mejor que se puede hacer es conocer la causa, entender que en la causa misma, en el mismo juicio que los condenó, quedó constatado que fueron torturados, pero el fiscal entendió las torturas como parte de la cuestión. Es una causa como para meterse de lleno, porque esa la podemos cambiar todavía. La de Sacco y Vanzetti ya fue. A mí la de Sacco y Vanzetti de la obra de ayer, si bien en general toda la obra tiene cosas muy importantes, muy concretas, me quedó mucho esa discusión que tiene con el abogado defensor Vanzetti, cuando él va y le dice: me queda el último recurso legal de pedir el perdón y la clemencia. Y él dice: yo no quiero clemencia, yo quiero justicia. Y el tipo le pelea y le pelea y le pelea para decirle: yo quiero salvar su vida, no quiero que haya muertos, no quiero su pena de muerte, quiero. Y es el último recurso, y él dice: no, prefiero morir. Yo no quiero clemencia de nadie, acá nadie me tiene nadie me tiene que dar clemencia porque yo soy inocente. Claro, fue una discusión entre el tipo que creía en el derecho y que quería, lo que quería era justicia porque creía en el derecho, y el tipo que estaba firme en su ideología y que alcanzó a entender que de última su sacrificio personal, no aceptando ese pedido de clemencia, iba a generar esto, lo que generó, claro, porque digamos, ¿no? Durante tantos años. El pedido de clemencia estaba implícito, o mejor dicho, explícito, el reconocerse culpable y a partir de la culpabilidad decir: bueno, yo te perdono, yo te absuelvo. Sí. Bueno, es todo un tema, ¿eh? Claro, ahora que está, que hay, digamos que estamos todos pidiendo un indulto presidencial para Esteche y también, para Lescano, es polémico, porque por un lado es la posibilidad de que los compañeros que están injustamente en la cárcel dejen de estarlo, por el otro lado es admitir que te perdonaron, pero que vos, asumiste una culpa. Yo creo que lo mismo sucedió con la gente, con los compañeros que, digamos, de Montoneros, que aceptaron el indulto presidencial, que ellos fueron indultados en el mismo indulto que, bueno, en el indulto posterior de Videla, digamos, que dictó Menem, también indultó a la plana mayor de Montoneros. Sí, sí. Y cuando vos tenés una ideología clara, digamos, yo creo que en ese, ¿no? Yo creo que en ese caso solo podés justificar o podés aceptar la decisión del directo involucrado, y todas las opiniones de terceros son opiniones y nada más. Sí, sí. Y cualquier decisión que tome el directo involucrado vale, aunque esté en contra. Sí, sí. Porque me parece que es una decisión muy personalísima. Uh-huh. Y vos no podés arrogarte. Uno puede opinar, pero. Puedo opinar, pero no puede arrogarse el decir este tipo se equivocó, no, es en la piel de él. Y además no puede la asegurar. La conciencia de él. No puede asegurar qué harían. Nosotros podemos decir lo que creemos que haríamos en ese momento, pero no podemos decir lo que haríamos. Exactamente. Porque no estamos en ese lugar. Totalmente. Bueno. No, una felicitación al grupo que pensó la idea, porque la verdad es que traer esto justamente a la palestra, es como recién decía Fernando, estaba bastante tapado el tema y no se hacía nada por el recordar lo que había pasado, salvo algunos partidos, organizaciones que sí han hecho durante todo el año comisiones y han organizado festivales, y también vale decir colectas para que las familias de los petroleros de las Heras puedan subsistir también, ¿no? Uh-huh. Pero siempre también dentro del espacio de las organizaciones y los medios alternativos, y creo que haber intervenido a nivel masivo, si bien en el teatro, digamos, la cantidad de personas que había no es lo que nosotros pretendemos siempre que haya en número, pero sí sirve como para que otros que vieron la obra en ese momento puedan recordar lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. A mí lo que me pasó en lo personal, digamos, el objetivo político nosotros lo consideramos cumplido, porque, pero insisto, no solo es cierto lo que dice Ernest, ¿no? 850 personas cuando vos querés cambiar la realidad no es nada. No es nada. Pero es un paso, es bastante importante. No, es eso, pero además uno piensa en la multiplicación que pueden hacer esas personas y también piensa en el hecho comunicacional posterior que podemos hacer, no solo nosotros ahí ya, sino todos los medios alternativos, para poder multiplicar esto. Por eso, digo, tiramos el video. Antes que nada, digamos, porque nos interesa más que circule el video de Nora que la crónica. Sí. Seguramente Nora estará mañana enredando las mañanas contando ella cómo lo vivió. Pero en lo personal, a mí me queda una cosa. Creo que Nora nos dio a todos los que estuvimos ahí el otro día una lección bastante importante sobre cómo intervenir. Porque nosotros estábamos, claro, a ver, esto parte de la bronca. Nosotros nos dio. Nosotros terminó aquella primera obra que vimos y nos dio impotencia la situación de todo el mundo aplaudiendo y suponemos nosotros que desconociendo esta otra situación. Así que la historia arranca desde la bronca y desde la impotencia. Ahora, esa bronca nosotros la queríamos traducir en un acto de intervención. Y en ese acto de intervención pensábamos desde tirar volantes hasta pegar un grito cuando terminaba la obra para que, digo, no sabíamos cómo iba a ser la realidad. Y Nora nos dijo. No, tranquilos, nada de tirar volante desde arriba, vamos a. No seamos invasivos. La gente vino a ver una obra de teatro. Déjenme, yo voy a hablar. Y la verdad es que consiguió seguramente que la escucharan mucho más que si nosotros hubiéramos tirado los volantes, que sí, la mitad de la gente no los hubiera agarrado. Digo, los años no vienen solos, no en todos los casos, pero en algunas personas especialmente a las que la vida las ha tallado de una determinada manera, como en el caso de Nora. La verdad es que nos ha dejado muchísimas enseñanzas el domingo, pero una es esa, ¿no? ¿Cómo hay que intervenir para que la gente te pueda escuchar? Te pueda escuchar, sí, que es lo que queríamos nosotros. Bueno, Fer, gracias por la actividad. Y a ustedes, gracias por el grito. Por más que quizá para nuestros oyentes de La Retaguardia sea reiterativo que en varios programas vamos a ir diciendo esto, pero no importa, es parte de es nuestra actividad y no lo queremos hacer para propagandizar nada, sino al contrario, para que se difunda entre distintos oyentes, los distintos programas. Ayer lo charlaron ustedes también con Alfredo Grande en el programa. Lo vamos a hacer mañana, lo vamos a cansar con esto, así como con Ernest y con vos hicimos la transmisión el día de la sentencia, y transmitimos el festival que se hizo hace poco tiempo en la Plaza de Mayo con la gente de Frecuencia Cero, digo, nada, y Rufa, y Fernando Rufa de Unred, que se la perdió esta, estuvo invitado en último momento y se la perdió. Nada, la idea es eso, que circule. No, sí, sí. Digo, acá importa poco a quién se le ocurrió la idea, y en todo caso, si a alguien se le ocurrió la idea, se le ocurrió a Bayer. Bueno, y sí, y creo que por lo menos la mayoría de los que serían ahí habitantes de la Ciudad de Buenos Aires se fueron clarito cuál era el tema. Sí, sí, claro, absolutamente. Y cada uno con su volantito, porque salvo muy raras excepciones, nadie lo rechazó y todos lo, uh-huh, lo tomaron. Bueno, gracias Fer, gracias. ¿Vamos Braulio con un temita? Una cosa, a ver, cuando dale. Escuché lo de Capitanich hoy, dije esto es para el programa Luis, así que me voy a escuchar. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y hay otro temita, ¿no? Venimos con problemas, supuestamente el gobierno dice que no, pero en los papeles muchos trabajadores se están quedando sin trabajo, ¿no? Sí, y esto que contábamos al principio, ¿no? Claro. Que te decía, bueno, cuál es la cotidianidad hoy de los trabajadores, y bueno, la mayoría con temor importante a las suspensiones, sí. Y estamos viendo que en lo que es el parque industrial de Zona Norte, sobre todo, bueno, están sucediendo diversas situaciones con las empresas que están cerrando, están despidiendo. Ayer mismo en ANRED estábamos dando la noticia de 400 trabajadores en la calle, de una imprenta, de una gráfica, de una multinacional gráfica de nombre Donnelley. Y bueno, hoy la noticia que nos llegó fue que contra el cierre ilegal los trabajadores decidieron ingresar y trabajar ellos mismos la fábrica. Pero bueno, estamos en contacto con uno de los delegados, Martín Killing, que nos va a contar cómo es esta situación. Buenas noches, Martín. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos un poco. Bueno, nosotros hoy a la mañana, vino un funcionario del Ministerio de Trabajo para constatar de que la empresa incumplía la conciliación obligatoria que había dictaminado este. Y bueno, pudo constatar que la empresa, o sea, violó la conciliación obligatoria. A partir de ahí, bueno, después tuvimos una asamblea con los compañeros, junto con el sindicato. Y de alguna manera también demostrar, o sea, que la fábrica tiene trabajo, o sea, que solo, dice la empresa. Sí. ¿Vos estás con un teléfono celular? Porque se va de golpe la voz y se escucha muy lejos, ¿puede ser? Puede ser, a ver, me conecto en el auto. Ah, estás en el auto. Sí, porque estoy justo para dejar para acá. Bueno. No sé si que hable un poco más fuerte o... Así, ahí está bien. Ahí se te escucha nuevamente. Hola. Bueno, se nos cortó parece. Estaba viajando, quizás ahí con algún problema de conexión. Ya vamos a ver si nos podemos volver a conectar con Martín, que es uno de los delegados de ahí de Donnelley, que es una imprenta, pero 400 personas, una imprenta muy grande tiene que ser. Sí, tiene muchos trabajos, sí. Sí. Y bueno, lo que nos comentaba un poco, lo manifestaban en un comunicado de prensa esta mañana, diciendo que la empresa no permitía, digamos, que los trabajadores entraran, pero ellos insistían con la quiebra, digamos, la patronal insistía con la quiebra. Lo que se consiguió fue que justamente ellos lograran trabajar en defensa de los puestos de trabajo y que el gremio al cual hacía referencia recién Martín, que es la Federación Gráfica Bonaerense, justamente llevara este reclamo, esta propuesta al Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Así que entendemos que el intento este de volver a trabajar viene legítimo desde los trabajadores, de llevar a cabo nuevamente a poner en pie esta empresa, que bueno, tiene capitales multinacionales y como lo veníamos manifestando desde varias semanas de hacer entrevistas a otros trabajadores, también está ocurriendo lo mismo en muchas fábricas de la zona. Sí, y muchas suspensiones y discursos del gobierno y de los sectores afines al gobierno, tanto mediáticos como sindicales y políticos, queriendo justificar, diciendo que quizás 100 despedidos, 100 o 200 suspendidos no mueve el amperímetro de la cosa. Nosotros no creemos así, pero bueno, lo volvemos a tener en línea a Martín, a ver si ahora te podemos escuchar un poquito mejor. Seguí contándonos cómo era la cosa, Martín. Bueno, te decía que hoy, bueno, habíamos venido a la mañana, vino el funcionario del ministerio, donde no contrató de que la empresa no cumplió con la conciliación obligatoria. A partir de ahí, bueno, resolvimos en la asamblea ingresar a la planta para ponerla a producir. En este momento la fábrica está funcionando. Uh-huh. Estamos produciendo los trabajos que habían quedado el sábado para terminar y arrancando trabajos que estaban para empezar. Claro. ¿Qué tipo de trabajo hacen y para quién? Bueno, nosotros, es otra cosa, ¿no?, que es contradictoria lo que dice la empresa, porque nosotros hacemos paparazzi, gente, Villiquen, para ti, o sea, hacemos títulos importantes, ¿no? Claro. O sea, que ustedes imprimen revistas de circulación masiva. Sí. Y bueno, de hecho esas revistas son tirajes importantes también, ¿no? Claro. Por eso no entendemos, o sea, la empresa todo este tiempo vino tratando de argumentar una crisis que no tenía, que de hecho, o sea, el Ministerio de Trabajo lo pudo comprobar porque nunca le aprobó el preventivo de crisis que la empresa había presentado con 123 despidos, y bueno, pero la empresa hoy avanzó con esto, que es el cierre de la planta, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y allí la totalidad, más o menos, de los compañeros, los trabajadores, están están ocupándola y poniéndola en funcionamiento. Sí, nosotros somos turno rotativo, así que ahora estamos cumpliendo las 8 horas en cada turno. Ajá. Bien, ¿y no hay nadie de personal jerárquico de la empresa? No. Personal jerárquico de la empresa, bueno, a partir del día de ayer ya no apareció más nadie. O sea, el último día que los vimos fue el viernes y a partir de ahí no los vimos más. ¿A qué capitales pertenece esa empresa, sabes? Esta es una empresa de Estados Unidos. Ajá. O sea, la central está allá. De hecho, es una empresa multinacional que tiene 600 plantas en 40 países, o sea que no es una multinacional chica, ¿no? Claro, más bien. La industria gráfica es la número uno. Uh-huh. Después también, bueno, a raíz de lo que pasó y empezamos a hacer un poco más de investigaciones, vemos que el modus operandi de la empresa era más o menos esto. Uh-huh. En Estados Unidos y en algún otro país donde estuvo, tiene esta particularidad la empresa de ir un día a cerrar la planta, poner un cartel y decir que la empresa quebró, cerró y, bueno, los trabajadores se quedan en la calle, ¿no? ¿Y los sueldos de ustedes cómo están garantizados? ¿Los sueldos, el salario de ustedes? Bueno, nosotros mañana tenemos una audiencia nuevamente en el Ministerio de Trabajo y donde vamos a empezar a discutir en base a eso, ¿no? De qué manera le podemos encontrar una solución en caso de que la empresa no aparezca más. O sea, así que también descartamos que así como desapareció, vuelva a aparecer, pero por lo visto la empresa ya no va a volver más. Claro. Ahora, muy muy loco. Y bueno, digamos, este es el primer día, ¿no? Pero, ¿qué sensación le da a ustedes esto de ser ustedes los propios interesados que ponen en funcionamiento y no tienen nadie de arriba que les da las órdenes, sino que se reubican ustedes en las tareas? No, seguro. O sea, nosotros siempre, de hecho, cuando hemos discutido con la misma empresa, decíamos que los trabajadores somos lo que hacemos. El trabajo siempre se hizo muy bien, de hecho siempre nosotros decíamos a la misma empresa, ¿no? El tema de calidad y todo eso, o sea, sabemos que tenemos la capacidad de hacerlo y bueno, y hoy lo estamos haciendo y de alguna manera lo que queremos preservar son las 400 familias que se quedarían en la calle en caso de que, bueno, la empresa no vuelva más y que bueno, por eso digo, dependiendo las distintas resoluciones que se vayan tomando a nivel ministerio y eso, que se saquen adelante, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es preservar la fuente de trabajo. Claro, ahora, y otra pregunta, quizá la última, Ernestina, por ahí después sigue. Todas estas editoriales que les daban a Donnelly para imprimir, ¿ustedes le han garantizado ellos que le van a seguir dando trabajo para imprimir o se lo van a pasar a otras imprentas? No, ya hoy estuvimos comunicándonos con algunos, porque son varios, sí. Y dijeron que ellos nos van a garantizar el trabajo. De hecho, bueno, tenemos que ir viendo de qué manera, o sea, porque hay que resolver un montón de cuestiones con respecto a cómo son los pagos y todo eso, pero muchas de los títulos que hacemos ya nos han garantizado de que van a seguir imprimiendo con nosotros. ¿Y tienen ahí estoqueado más o menos materia prima como para seguir? Sí, materia prima y para unos cuantos meses todavía. Bueno, la empresa tenía una bodega importante donde acumulaba mucho papel y demás. Es importante eso. Sí, buenísimo, porque a partir de ahora ustedes con la experiencia del trabajo que tienen, tienen que seguir laburando, digamos, con los mismos parámetros y quizás hasta ahora intervengan ustedes también de diferente manera, ¿no? Con respecto a los horarios, los turnos, la cantidad de personas, lo cual hace interesante, ¿no? El planteo de cómo los trabajadores pueden llegar a hacer sus propias, a tomar sus propias decisiones. No, seguro, o sea, de hecho nos seguimos manejando de la misma manera que veníamos haciéndolo. Ahora estamos cumpliendo los horarios como corresponde, 8 horas por turno, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, y como te decía hoy, nosotros sabemos que tenemos la capacidad de poder hacer funcionar la planta. De hecho, ya lo estamos haciendo, más allá de que hay que solucionar un montón de cuestiones, pero bueno, entendemos que los trabajadores tenemos la capacidad de llevar adelante la planta, ¿no? Seguro. Ya hay cientos de ejemplos de este tipo y siguen adelante. Así que, bueno, cualquier novedad nos mantenemos en contacto, esperemos que puedan seguir trabajando, lo importante es mantener las fuentes de trabajo y gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Bien. Buenas noches. Chau. Buenas noches. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y como habíamos comentado al inicio, Ernest, hoy dentro de esa cosa ya rutinaria y aburrida y densa, pero que a veces marca algunas cositas, este personajito Capitanich dijo algo como esto ante una pregunta de un periodista en la sala de prensa, ¿sí? Cuando él hace esas conferencias de prensa todas las mañanas. Nosotros consideramos que LEAR tiene una posibilidad no solamente de permanecer en el país, sino de duplicar su capacidad instalada y el número de trabajadores. Pero eso depende obviamente de las condiciones laborales. En consecuencia, nosotros creemos que los trabajadores tienen derecho a trabajar y a no ser impedidos respecto a la asistencia de su trabajo, ni por grupos minúsculos, ni facciosos, ni por partidos políticos que pretenden simplemente obstaculizar el desempeño de una empresa o de sus trabajadores. En consecuencia, creemos que la vía pacífica de solución implica la convocatoria de carácter formal a la Asamblea de Delegados, a los efectos de que la Asamblea de Delegados, a través de la supervisión y fiscalización del Ministerio de Trabajo y también de la Justicia, pueda resolver claramente los pasos a seguir. Es voluntad de la empresa, obviamente, continuar sus actividades en el país e inclusive incrementar su actividad porque tiene 3 plantas en la Argentina y, a su vez, porque no es un problema de mercado. O sea, todo lo que la empresa vende, obviamente puede, todo lo que la empresa produce puede vender y puede incrementar sus ventas. El problema está asociado a su rendimiento y productividad. Ha caído sustancialmente el rendimiento y productividad por los conflictos internos. Y los conflictos internos tienen que ver con razones de carácter ideológico y o político que, en definitiva, lo que pretenden es obstaculizar el desenvolvimiento de la actividad económica para que los trabajadores tengan un empleo digno. El rol y la función de un sindicato, en este caso es MATA, es garantizar las fuentes de trabajo para sus trabajadores y también garantizar el salario digno. Por lo tanto, no puede ningún partido político obstaculizar el desempeño de los trabajadores por razones ideológicas, porque de esta manera, en definitiva, se transforman en idiotas útiles de otros intereses. Entonces, del mismo modo que yo se lo transmití el día viernes, y se lo transmití con absoluta objetividad, y no precisamente desde una concepción de derecha, lo hice precisamente desde una perspectiva progresista. Ellos trataron de asociar al loperreguismo y a medidas de carácter represiva. Y a su vez también un grupo mediático concentrado para los cuales ellos actúan y que tienen amplia difusión, lo que me pretendieron enlodar con que nosotros justificábamos la represión. La verdad es que el Gobierno Nacional lo que tiene que hacer es, primero, garantizar la libre circulación de los argentinos. Segundo, garantizar que el derecho a la protesta se pueda garantizar en forma legítima. Tercero, que los trabajadores puedan ejercer efectivamente sus derechos a trabajar. Cuarto, generar las condiciones para que las empresas inviertan, produzcan bienes y servicios, que los trabajadores trabajen y que a su vez perciban un salario digno. Eso, que es de pleno sentido común, no puede ser soslayado por ninguna referencia de carácter ni partidario, ni política, ni por razones ideológicas. Porque si no, tenemos derecho a pensar que en definitiva no les interesa ni el trabajo ni los trabajadores. Les interesa solamente una finalidad específica. Y la finalidad específica es que responden a otros intereses. Usted sabe cómo funciona el mundo empresarial. Desde espionaje industrial hasta organización de bandas políticas y o sindicales con el objeto de pretender cerrar sus actividades para que otras empresas vendan esos mismos productos a otras. Entonces, no seamos ingenuos. Cuando alguien pretende destruir el trabajo, los trabajadores y las empresas, en realidad lo que hacen es favorecer a otras empresas o a otros grupos económicos. Por lo tanto, que no nos vengan a correr por izquierda. La verdadera izquierda de este país siempre, revolucionaria, ha sido el peronismo. Y han sido sus sindicatos que han defendido el trabajo de los trabajadores. Y han defendido el trabajo argentino. Por lo tanto, los que nos pretendan dar lecciones o cátedras desde el punto de vista ideológico, en realidad lo que nosotros le decimos es que observamos con mucha preocupación que no son solamente idiotas útiles de grupos mediáticos concentrados u otras empresas, sino que en definitiva están actuando para destruir el empleo de los argentinos. Bueno, muy interesante, Ernestina. Pero hay que contestarle a mí me quedó, a este muchacho, ya mismo. A mí me quedó algo que es una, para mí es una primicia exclusiva de Capitanich. A ver. Que Capitanich es progresista. Para mí es una primicia sensacional. Creo que conociéndolo como lo conozco desde que está en el ministerio y antes cuando estuvo en el Chaco, sí. Creo que de progresista no tiene nada, salvo si progresista es aquel que va primero a la cabeza para pegarle a los trabajadores o a los pueblos originarios, a todos los que están allí luchando por sus territorios y demás, ¿no? O sea, por ahí leemos progresista en el sentido de que va primero, progresa y además progresa cada vez más en cómo mejora la represión. Ha progresado en la actuación también, porque viste como muy convencido de lo que estaba diciendo, pues parecía que a mí me quería convencer también. Sí, sí, y quedó bien clarito que el peronismo es una fuerza de izquierda revolucionaria. Ahora, me parece que lamentablemente, si esto está, es una parte, nada más un fragmento de toda la conferencia de prensa, pero si se escucha la conferencia de prensa, cuando termina esta declaración, vuelve, o sea, toma la palabra otro periodista y pasa otro tema. Y no le repregunta, porque habría que repreguntarle en todo esto que escuchamos sobre Lear, el origen del problema, que Lear despidió a trabajadores. Entonces, él habla de que los sindicatos tienen que defender a los trabajadores, la fuente de trabajo. Bueno, el tema es que este sindicato, el ESMATA, no defendió justamente los puestos de trabajo de los trabajadores porque permitió que se echaran a 100 trabajadores y después echaran a delegados. Capitanich habla de que el mecanismo de los trabajadores son las asambleas y justamente lo que hizo ESMATA fue hacer asambleas fraudulentas para echar a los delegados. O sea, es si no fuera que cada uno de nosotros los conocemos, pero creo que quizás no todos los oyentes tienen por qué saberlo, esto es una falacia total, una mentira total. Es una provocación, porque más allá de la ideología y de lo que sea, yo nunca en mi vida vi que ningún partido político llevara de las narices a nadie. Los trabajadores van atrás de su defensa y se organizan junto con los que tiran para el mismo lado, ¿no? Entonces, que para mí el idiota útil de Lear es este tipo concreto, claro, porque es el idiota útil de una empresa multinacional que los está chantajeando al gobierno y a los trabajadores, ¿sí? Para decirle, sáquenme a todos estos tipos que me joden, porque si no, yo no sigo acá en este país. ¿No es cierto? Y el gobierno, tan idiota útil es, que lo que hizo fue incluso transgredir alguna reglamentación que tiene desde el punto de vista de restricciones de las importaciones, que para que en la Ford no tengan que parar la producción, aunque igual la tienen que parar porque cada vez están vendiendo menos autos, pero la poca que producen, pudieran importar las autopartes que esta empresa no puede fabricar por esta lockout que está haciendo y las traen de Honduras, transgrediendo las propias reglamentaciones que tiene la Secretaría de Comercio con Débora Giorgi, donde condicionan mucho el tema de la importación de elementos o de artículos o de productos que pueden ser fabricados en la Argentina. ¿Está claro? Totalmente, una contradicción. Entonces, bueno, pero esto no lo dice nadie. Allí van los periodistas y ¿por qué no le plantean esto? ¿Por qué no le preguntan? Bueno, pero ¿y cómo es la cosa? ¿Se paró la producción? ¿Esta gente paró? ¿Por qué lo echaron? ¿Alguien, por alguna decisión, fue que echaron a 100 trabajadores, que fue el origen? ¿No? No, pero además queda claro también desde las solicitadas de la ESMATA y desde todas las veces que intervino cualquier funcionario para hablar de este conflicto, siempre con frases bastante poco felices, como que no entiendo por qué entiende él que lo calumnian o que lo quieren enlodar, como plantea, con algunas caracterizaciones que tienen que ver con época de la dictadura o de la triple A, porque es muy clara la analogía, es muy parecida. Totalmente. Es la forma que la burocracia se refiere a los trabajadores que luchan, el comunicado, la solicitada que sacó ESMATA en estas semanas. Uh-huh. Están buscando una víctima, dicen ellos. Ahora viene Capitanich a decir, a utilizar la frase idiotas útiles, que no es cualquier frase. Ya se escuchaba en los 70 cuando se hablaba de militantes populares que estaban organizados bajo algún partido o alguna estructura y se les decía que eran idiotas útiles porque solamente hacían caso a lo que decían sus dirigentes. Y bueno, si ellos mismos justamente están usando esa analogía, no es porque sí también. Sí, pero además, no solo eso, sino cómo oculta hechos que son del propio gobierno, como que el Ministerio de Trabajo, que creo que tomada es del mismo partido y del mismo, pertenece al mismo gobierno que Capitanich, y no dice absolutamente nada, solo cuando la justicia, y después de mucho andar, tuvo que obligarle a que se reincorpore a tres delegados que en el día de hoy pudieron reingresar a fábrica porque el Ministerio de Trabajo miraba para otro lado, la patronal no los quería, el sindicato le ponía la patota para que no pudieran entrar, entonces es mentira que había trabajadores que impedían que entraran otros trabajadores, era la patota que impedía no solo que entraran trabajadores, y muchos de ellos, como fue en la asamblea esa fraudulenta, los secuestraron porque se los llevaron haciendo privación ilegítima de la libertad, en vez de llevarlo a la fábrica, los llevaron al sindicato cuando los cargaron allí a hacer esa asamblea para destituir a los delegados, sino que directamente impedían el trabajo. Entonces, ¿quiénes eran los que impedían? El problema es que entre este discurso fascista, cuasi fascista, los medios de comunicación cómplice, y acá entramos a hablar de todos, tanto los de un lado como del otro, de la corpo con K o de la corpo sin K, ocultan la realidad. Entonces, quien escucha, escucha esto, y se queda con esta versión. Y la de los trabajadores, lo único que ven es cuando las cámaras están enfocando, cómo obstaculizan el paso. Y el otro día fue vergonzoso, porque la gendarmería hasta agredió a algunos mobileros. Uno de ellos creo que fue el Canal 26, que se veía claramente y se escuchaba claramente que le decía no me pegue al gendarme. Cuando mostraban cómo lo arrancaban del auto a esta chica Victoria Moyano. Y otras personas más que estaban allí apoyando. Entonces solamente para eso, y algunos le dan un poquitito, pero ninguno en general habla ni carga contra el gobierno cuando a ellos no les conviene. Las decisiones judiciales batallan contra la justicia, que son esto con el otro. En estos casos no abrieron la palabra, no abrieron la boca para nada. Lo mencionan así siempre muy, muy al pasar, ¿no? No, y además también quedó claro la postura del gobierno con respecto a cuál de las dos cuestiones va a privilegiar, si el libre tránsito o el derecho a trabajar. Y fue muy claro, Capitanich. Claro, bueno, pero partamos de la base que él dice que el derecho a trabajar se lo impiden estos grupúsculos de izquierda, cuando no es así. Pero es como que yo estoy acá en la radio y yo digo, Ernestina, sentate bien porque estás parada, y a vos nadie te ve que estás sentada. Entonces se quedan con lo que digo yo, que Ernestina está parada, aunque sea mentira. Uh-huh. Bueno, esto fascineroso es exactamente lo mismo. Tienen el micrófono, tienen las cámaras, dicen lo que se le da la gana y nadie va a buscar la otra campana con la realidad. Hasta el día de hoy, ¿cuánto lleva de conflicto esto? ¿Dos meses, tres meses? Dos meses más, un poquito más. ¿Cuántas veces viste a Tomada, que es el ministro de Trabajo, el que realmente es el ministerio que le corresponde tomar cartas en el asunto sobre el tema, hacer alguna declaración en radio o televisión respecto a este tema? Ni por este ni por muchos otros despidos que están ocurriendo. Bueno. Nada. No, no. ¿Cuántas veces viste que le fueran a buscar el micrófono a alguno de los representantes de LEAR, de los empresarios, para decir cuál era la voz de ellos? Aunque digan barbaridades, pero digo, digan la voz de ellos. Nada. Todo fue corte de ruta, corte de esto, corte el otro, impedimento, trabajadores, patota y nada más. Y lo único que el periodismo hizo fue, en algún momento, son internas dentro del gremialismo. Ese fue el único argumento, es interna dentro del sindicalismo, cuando no es así.